Unos minutitos pasados de lo que habíamos acordado, así que le agradecemos el tiempo que nos dedica ahora el próximo entrevistado, porque le cambiamos un poquito la agenda. Muchas gracias, Juan Carlos Junio, por tu tiempo y por estar acá presente una vez más en Calidoscopio. ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes por allí? Bien, Juan Carlos, con un poquito de frío, no sé cómo está allá la ciudad de Buenos Aires, contanos. Sí, acá hace frío, pero te digo la verdad, yo estoy en una plaza, yendo a una reunión, bajo en un asiento con sol, bajo un sol radiante, o sea, está fresco, pero vos. Estoy con el sol en una plaza acá que se llama Plaza Lavalle, que fue el lugar, el epicentro de la revolución del 90 de Leandro N. Alem. Hay un monumento a Lavalle, pero bueno, acá estaba el polvorín, y acá fue la revolución del 90. En esa plaza estoy, sí. Bien, acá decimos que el solcito es el ponchito de los pobres, así que bienvenido. Bienvenido. Juan Carlos, queríamos charlar con vos, que nos ayudes a pensar en voz alta algunas impresiones, algún análisis. A 7 años de este movimiento de Ni Una Menos, ¿qué nos podés acompañar a pensar? Bueno, yo creo que Ni Una Menos, y en términos generales, el movimiento feminista argentino es un acontecimiento social, cultural y político de nuestro país, yo diría notable, de una importancia muy grande, ¿cómo diría? Que lo trasciende a sí mismo, ¿no? Porque ha contribuido mucho a generar una impronta político-cultural, yo diría de rescate de la rebeldía frente a lo constituido, frente a lo instituido, ya sea en materia de cánones culturales o de leyes, de fuerzas de poder que intervienen sobre, en fin, la vida de la ciudadanía, etcétera, etcétera. En una palabra, desde lo peor de todo, que es el femicidio, el caso más extremo, a todas las otras variantes que tienen que ver con la subestimación del rol de la mujer, su lugar en el trabajo, su lugar en la familia, en la sociedad, en fin, todo eso creo que Ni Una Menos fue un hito muy, muy trascendente de este fenómeno tan, tan notable, que tiene otro elemento interesante, ya no solo el tema femenino, sino el tema juvenil femenino, ¿no? Uno lo vio también con esa otra cosa tan trascendente que fue la lucha por la ley, y ahí uno ve la presencia de la juventud en las calles, de mujeres fundamentalmente, jóvenes mujeres, aunque no fue exclusivo de las mujeres, esa lucha triunfante finalmente, que muestra entonces que, en fin, insisto, es todo un enorme fenómeno cultural, social y político que tiene como protagonista a las mujeres, pero que las trasciende porque impacta en toda la vida cultural del país. Esta fuerte impronta que generó el Ni Una Menos tiene sus raíces, tiene, bueno, una serie de luchas, encuentros, los encuentros de las mujeres durante más de 30 años en el país, encuentros también a nivel internacional, la discusión y la puesta en valor de la memoria, los crímenes de las hermanas Mirabal por la dictadura de Trujillo. Sí. Todo esto forma parte de raíces y de una lucha. ¿Cómo impacta esto en la política estatal? Estoy pensando no solamente, me animo a preguntarte, a abrirte esta esfera, Juan Carlos, no solamente a nivel argentino, sino a nivel latinoamericano. ¿Cómo ves vos que impacta esta manifestación, este nuevo grito? Mira, yo creo que tiene un agregado que no mencioné antes, que es el tema de la lucha social, cultural en las calles, ¿no? O sea, esa faceta tan notable de la disputa político-cultural que es la calle, que son las plazas, o sea, que es el protagonismo de la sociedad, el protagonismo del pueblo en los temas del poder, en los temas de los cambios. Creo que en ese sentido hay un aporte adicional, porque si esto se conmemoraría con una gran declaración pública, igual sería valioso. Pero acá se conmemora ganando las calles todos los años. Claro. Y con banderas y con gritos, o sea, eso que yo mencioné antes, con una suerte de rebeldía activa, ¿no?, que toda la sociedad y los medios de comunicación aprecian, ven, en fin, genera un impacto, volviendo a tu pregunta, genera un impacto en la política, en la disputa ideológica, que va más allá de la justeza del reclamo, de la justeza de la reivindicación. Así que creo que es muy benéfico para lo que diríamos las fuerzas populares y democráticas, ¿no? Bien, bien. Bueno, entonces te vamos a dejar que sigas caminando hasta tu próxima reunión. Y queda en el tintero encontrarnos la semana que viene, buscaremos el momentito para charlar sobre la agenda política nacional que está, bueno, está ahí haciendo muchas señales de humo, o capaz que mucho humo y poco asado, qué sé yo, veremos qué pasa. Bueno, muy bien, cómo no, con mucho gusto como siempre. Juan Carlos, un abrazo grande, muchas gracias. Chao, hasta pronto. Hasta pronto. Juan Carlos Junio, él es un referente del Partido Solidario, secretario general del Partido Solidario, participante también del movimiento de cooperativo del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, allí donde se presentó esta muestra que hablábamos hace un ratito, Gaby Nach. Lo tenemos ya como un corresponsal de algunos temas de la política y de la agenda nacional, corresponsal acá de